radio Ubrique, tu radio. Once y 22 minutos, vamos a comenzar como es habitual cada miércoles con esta sintonía en nuestra escuela de salud. Vamos a quedarnos hoy con diversidad de temas. Hoy sí que es cierto que, sobre todo centrándonos en el cáncer, en lo que es la prevención del cáncer, e incluso además más específicamente en el cáncer de mama, porque el próximo 19 de octubre, o sea que estamos hablando del próximo domingo, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así que pondremos el foco de atención en este tipo de cáncer, pero además hablaremos en general de recomendaciones para prevenir todo tipo de cánceres. Hablaremos de otras cuestiones, incluso les repetimos, les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, pueden participar con nosotros. Y sin más, pasamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en este miércoles de octubre, en el cual pues es un placer estar otra vez aquí con todos ustedes. Enseguida además estaremos en directo a través del teléfono con el director de la Asociación contra el Cáncer, sede humanitaria portuense de cáncer, Seupor del CAN, es la denominación de este colectivo, que además, bueno, pues tiene como objetivo principal esa lucha contra el cáncer, la prevención, incluso concienciar en torno a la investigación necesaria y demás. Ahora lo veremos también, Antonio, ¿verdad?, en directo. Sí, pues Manuel Chacón, la semana pasada, pues me dio la dirección de este señor en esta asociación que hay en el puerto de Santa María, y como ya me ha comentado precisamente también esta misma mañana Manolo, pues es una entidad sin ánimo de lucro en la cual da una gran soporte, una gran ayuda, especialmente a personas con cáncer y especialmente cáncer de mama, y yo creo que en la intervención que va a tener dentro de unos 5 minutos, sobre las 11:30 hemos quedado con él, pues yo creo que podrá servir a muchos de nuestros oyentes que tengan pregunta, duda o algún problema sobre estos temas, y porque se dedican específicamente a, ya digo, con un gran grupo de profesionales, de médicos, enfermeros, psicólogos, para atender adecuadamente a quien tenga estos problemas. Pues eso ya decimos, lo vamos a ver enseguida. Enseguida nos iremos en directo hasta el puerto de Santa María. Y ahora vamos a comenzar con titulares, noticias sanitarias. La verdad, Antonio, es que las portadas, evidentemente, además de otros asuntos, sigue veniendo protagonizada por el ébola y, bueno, por ese caso, ¿no?, que se dio en nuestro país. Pero hay otra serie de cuestiones, vamos a ir viéndolo todo. Y bueno, dentro de, sobre todo, esas noticias sanitarias, vamos a comenzar hablando de 12 recomendaciones para prevenir el cáncer. Pues sí, hoy el tema que hemos cogido ha sido una noticia que salió ayer, en donde se da una serie de recomendaciones para prevenir el cáncer en general. Y como bien dice Juan Carlos, además de eso, pues hay otras noticias sanitarias. Por ejemplo, el ébola, que no es portada en todos los medios de comunicación, y una de estas noticias nos dice cómo el gobierno español pide asesoramiento a Médicos Sin Fronteras para la formación sobre el ébola, porque de todo es sabido que Médicos Sin Fronteras lleva varios años en la lucha contra muchas enfermedades y tiene una gran experiencia precisamente en el ébola, porque el ébola, como ya hemos dicho en otras ocasiones, una enfermedad relativamente joven, entre comillas, se descubrió este virus como nuevo en el año 1976 y ha estado arrinconado en África, pero últimamente se ha producido una extensión de él y Médicos Sin Fronteras tiene una gran experiencia y el gobierno pues le pide asesoramiento. Otra noticia es cómo en Euskadi se registran 1.200 diagnósticos de cáncer de mama en mujeres cada año, 1.200 cánceres de mama diagnosticados cada año en Euskadi. Esta es otra noticia de ayer, que, pero en fin, si la extraponemos al resto del país, pues vemos que son varios miles de casos de cáncer de mama, como después veremos en el tema. Y un segundo titular de noticias es como un trasplante de células madre devuelve la visión a personas ciegas. Esto es un gran es una gran noticia porque en Estados Unidos se ha visto cómo han mejorado la visión de personas ciegas con un trasplante en la retina de células madre. Y respecto ya cosas que no son noticias, pero son artículos que han salido también esta semana y que son muy interesantes para quien quiera ahondar sobre ellos, son como un artículo que aparece en Europa Press en el que se dan 10 consejos sobre cómo actuar en caso de problemas oculares de urgencia. Sí, ante un accidente ocular, ¿qué hacer hasta que se llegue al médico? Otro artículo es referente a un tema que la semana pasada estuvo en todas las noticias, que era el día 10 se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y en este artículo se habla como un tercio de la población europea sufre un trastorno mental. Sí, uno de cada tres personas en Europa. Claro, puede ser más grave, menos grave, leve, que un trastorno de mental puede ser un trastorno de la personalidad y lo podemos tener y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sino que son un poquito raros, son manías. Y después, por último, este artículo que hemos seleccionado es Vidas sedentarias, la otra epidemia global. Como la falta de ejercicio a nivel mundial y sobre todo en países sudamericanos, pero también en el resto de los países, está haciendo que la diabetes, los problemas de endocrino como el colesterol, el metabolismo, cierto tipo de cánceres y muchas otras enfermedades están originando hasta 5 millones de muertes cada año. Pues simplemente muertes por no hacer ejercicio, sin tener en cuenta las enfermedades que conlleva además. Así que estas noticias, y quien tenga interés en ahondar sobre ellas, no hay tiempo aquí, por supuesto, pueden hacerlo en el blog holadoctorcarrion.com, donde se hace enlace directo a estas noticias. Además, como podemos comprobar, noticias muy interesantes. Lo último en torno a esa serie de cuestiones que se pueden ver, por ejemplo, a través de revistas especializadas o de diferentes medios de comunicación. Nos vamos a quedar con ese titular, no obstante, enseguida vamos a contactar con el puerto de Santa María, pero si te parece, por seguir dentro de lo que son las noticias sanitarias, esa información que nos comentaban, ¿no?, que aparecía ayer en torno a 12 recomendaciones para prevenir el cáncer, ¿no? Pues sí. Bueno, antes, si te parece, Juan Carlos, un segundito nada más para el espacio que tenemos de saludos. Un saludo especial a todos los afectados por cáncer. En fin, voy a nombrar solamente tres personas, en representación de todas ellas, Rafaela, Manuel, Ana Mari, en fin, que están muy involucrados en este tema. También, por supuesto, la Asociación contra el Cáncer, las asociaciones que hay. Aquí en Ubrique, por ejemplo, tenemos la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, tenemos representantes aquí. También la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer y Familiares Dame Tu Mano. Y, por supuesto, también fuera de Ubrique, solamente vamos a mencionar una en representación, que es la que vamos a hablar seguidamente con su director, la Sede Humanitaria Portuense del Cáncer. Respecto a las recomendaciones para prevenir el cáncer en general, vamos a nombrar lo que la cuarta edición del Código Europeo contra el Cáncer recientemente expone. Lo primero, no fumar, no utilizar ningún tipo de tabaco. Y mantener hasta nuestro entorno, nuestros alrededores, libre de humo, incluido el trabajo, como ya dispone la normativa actual. Controlar el peso, ¿eh? Se ha visto que la obesidad es un factor que favorece el cáncer. Hacer ejercicio. Llevar una dieta saludable. La dieta mediterránea, que tantas veces hemos comentado, ayuda a prevenir contra el cáncer. Limitar el consumo de alcohol si es que se bebe. Si no se bebe, pues no, seguir sin beber, no pasa nada. Y si se bebe, limitar, disminuir, cualquiera que sea consumo, disminuirlo siempre. Y después, dos cosas más. Cuidado con el sol, especialmente para los niños, utilizar protección solar y no exponerse a las cabinas solares. Las cabinas solares son motivo de cáncer de piel. Evitar las sustancias cancerígenas en el trabajo. Hay ciertos trabajos que tienen sustancias que favorecen la aparición de cáncer. Y las radiaciones en el hogar. Y así también favorecer la lactancia materna, porque ello reduce el cáncer en la mujer. Y evitar también, lo posible, terapias sustitutivas que puedan favorecer la aparición de cáncer. Y por último, otras dos consejos más, como es vacunar a los hijos de hepatitis B y del virus de papiloma humano para las niñas, y participar en los programas de detección precoz, de diagnóstico precoz para el cáncer de colon en hombres y mujeres, y para las mujeres para el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Estas son las recomendaciones que, en general, que ya digo, en esta semana nos ofrece la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Hay una serie de recomendaciones de vida sana en general, aparte, ¿no?, de otras tantas, con las que hay que tener cuidado. Decíamos, fuera de antena para comenzar, hay personas que incluso siguiendo este tipo de pasos acaban teniendo cáncer. Y tú me comentabas, ¿no? Puede ser, ¿no?, alguna persona, pero evidentemente la persona que siga estas recomendaciones, las probabilidades van a ser mucho menores, ¿no? Por supuesto. Una persona puede ir con altas tasas de alcohol en sangre y a 200 por hora en una carretera comarcal y no tener accidente. Y otra persona puede ir a 40 por hora y ser prudente y cruzarse a un animal y tener un accidente. Pero lo más lógico es que aquella persona que es imprudente, que va con exceso de velocidad, pues tenga muchas más probabilidades que la persona que va bien. Pues en el cáncer pasa igual. Si una persona no hace ejercicio, come cosas que son favorecedoras del cáncer, tiene obesidad y además fuma o bebe, pues tiene muchas más posibilidades que aquella persona que hace una vida más o menos que llamamos normal, ¿no? Dieta mediterránea, hace ejercicio normal, habitualmente, y puede tenerlo, por supuesto, pero la persona que no sigue una vida sana tiene muchas más papeletas, que es lo que se pretende. Es decir, que evitar que tengamos papeletas para adquirir una enfermedad, en este caso el cáncer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a adentrar también, como decíamos, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este próximo domingo, día 19. Y tal y como les habíamos anticipado, nos vamos a marchar a través del teléfono hasta el puerto de Santa María para conversar durante los próximos instantes con el director de una asociación que viene luchando, como decimos, en ese objetivo de concienciar a la sociedad y en torno a esa apuesta, por ejemplo, ¿no?, por la investigación para frenar los casos de cáncer. Bueno, pues diferentes iniciativas que además podemos ver a través de internet, de las redes sociales. Se trata de la sede humanitaria portuense del cáncer. Y al otro lado del hilo telefónico ya nos acompaña su director, Alberto Álvarez Cienfuego. Alberto Álvarez, buenos días. Buenos días. Alberto, que por cierto, te está escuchando también nuestro colaborador habitual, protagonista de este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, no sé si quieres saludar. Hola, buenos días, Antonio, don Alberto, y encantado y muchas gracias por tenerlo aquí en este programa de Radio Ubrique de promoción de la salud. Vamos a pedir al control que bueno, pues los monitores podamos subir un poco para que podamos seguir, para que Antonio también pueda seguir esa conversación, como decimos, con Alberto Álvarez, que es el director de esta asociación. Bueno, yo no soy director, soy el fundador presidente. Fundador presidente. Es una ONG. Bueno, pues con esa especificación comenzamos. Te quería preguntar precisamente por el colectivo, ¿no? Para comenzar, si te parece, ¿cómo nació ese colectivo y con qué objetivos? Sí. Mira, eres Fran, ¿no? Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, perdona, sí. Mira, Juan Carlos, antes que nada quiero dar las gracias por el interés que nos estáis demostrando por este colectivo del cáncer, ¿no? Ya que gracias a vuestro programa podemos llegar a ser de mucha utilidad a este colectivo que muchas veces no sabe dónde puede encontrar la ayuda que necesita. Por ello, si te parece, empezaremos diciendo quiénes somos. Somos la sede humanitaria del cáncer. Esta sede fue fundada hace 22 años por personas que de una manera u otra habíamos padecido las consecuencias que nos marca esta enfermedad. Ello fue la experiencia de cuando se sale la puerta de la calle que nos dan en alta clínica ante esta enfermedad, nos solemos preguntar, ¿ahora qué hago? ¿Quién va a ser de mí y de mi familia? ¿A dónde puedo ir? ¿Quién me puede ayudar? Y así un largo etcétera de preguntas, las cuales no podremos encontrar la respuesta que necesitamos si no pedimos ayuda a personas con experiencias propias vividas, ya que ellos podrán ayudarnos a nosotros y a nuestras familias a recorrer el camino que nos marca esta enfermedad con la mayor esperanza y posiblemente con el menor sufrimiento. Nuestra sede en sí en nuestra ONG es totalmente altruista. Nosotros no cobramos nada por las ayudas que ofrecemos, tanto físicas como psicológicas. En fin, puedo seguir si quieres hacerme alguna pregunta. Yo sigo hasta que no me cortéis. No te preocupes, que vamos a ir conversando contigo, si te parece. Bien, Juan Carlos, nosotros un porcentaje alto de enfermas que nos visitan vienen de los hospitales, tanto de Puerto Real como Cádiz, y por los departamentos de oncología. Asimismo, un 80% de las ayudas que ofrecemos está destinada a las enfermas con cáncer, bien ginecológicos o de mama. Nosotros aquí el 75% de las fisioterapeutas, el trabajo es cáncer de mama. Nuestro personal es totalmente voluntario y bueno, intentan de llevar su trabajo como profesionales que son, con el mayor cariño y con la total profesionalidad. Por lo que nos comentas, además, se trata de una actividad amplia la que realizáis, no solo a nivel informativo, de concienciación, sino que, bueno, pues de ayuda directa a los propios enfermos, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros aquí, yo que soy partidario de que, y creo que muchas personas que han padecido y padecen el cáncer de mama, yo creo que el trabajo nuestro no es el luchar contra la enfermedad, puesto que las personas, yo por ejemplo, tengo hace 24 años un solo pulmón y yo no fumé en mi vida, ¿no? No creo que un cáncer de mama, por la señora estar teniendo, no sé por qué motivo, puede tener un cáncer de mama. Nosotros, nuestro trabajo está dedicado a la prevención, que creo que Carrión estará de acuerdo conmigo, que es la única forma, no de curar el cáncer, pero sí de salvar la mortalidad. El cáncer ya se preocupan los médicos y se preocupan los medicamentos. Sí, Manuel, tengo yo aquí un folleto que me ha entregado Manuel Chacón, de aquí de Ubrique, de la asociación, y en la cual se hace hincapié cómo hace un pronóstico precoz del cáncer de mama, por ejemplo. Como bien dices, es para la prevención, es decir, hay cosas que se pueden prevenir, o por lo menos evitar una frecuencia elevada. Hay veces que no se sabe por qué, y a pesar de eso, pues sale, como te ha ocurrido a ti. Sí. Pero en este caso, pues si se tiene prevención, pues muchísimos casos se pueden detectar, primero, o que no ocurran, o detectarlo en estadios precoces, en estadios tempranos, y evitar que se pueda extender y hacer una curación completa. Un folleto que es muy interesante. Y después tengo aquí otro folleto en el cual se observa que cómo hacer alguna de las normas y recaudaciones para cuando hay un brazo afectado, por ejemplo, después de una intervención de cáncer de mama, que a veces pues hay algunas molestias y demás, y da una serie de consejos muy interesantes. Sí, está. Yo estoy de acuerdo con vosotros de que con el orden, con el bien vivir, con el saber vivir y saber comer y saber llevar su vida organizada, se prevén muchas cosas, por supuesto. Ahora, yo creo que los cánceres para mí son un cáncer de piel, un cáncer de pulmón, un cáncer de laringe. O sea, estamos hablando de que son provocados por nosotros. Yo a eso les llamo los cánceres provocados. Cuando doy alguna conferencia en una universidad o algo, siempre digo lo mismo, que son cánceres provocados. Los demás creo que no. Los demás es que un cáncer de, no sé, de mama, un cáncer ginecológico, es que no son provocados por un motivo concreto o en un porcentaje alto, pero bueno, hay reglas sin excepción, ¿no? Ahora, creo que, y sigo insistiendo en que para mí, como enfermo y como antes profesional, creo que la prevención es la única forma de evitarnos esos malos ratos que tanto les debemos, pero que en muchos casos poco hacemos por evitarlos. Hay que decir que Alberto, si no me equivoco, también es doctor, es profesor. No, yo no soy doctor, yo ya no soy nada, yo no soy doctor. ¿O lo fuiste? Sí, quise serlo. No, yo me limité aquí, nada más que me hubiese gustado poder ejercer, yo me limité aquí, cuando repito, me hice aquellas preguntas cuando salí delante de los compañeros en el hospital y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién me puede ayudar? Desgraciadamente no tuve la oportunidad de verme favorecido con ello, y pensé, y sigo diciendo, que las terapias en grupo era la mejor solución, y no solo para la familia, a mí la familia, entre comillas, digamos, en el buen sentido y con todo el respeto, me importan tres pepinos. Lo que ocurre es que nosotros aquí sabemos, hemos llegado a la conclusión, que ayudando a la familia, ayudamos a la persona que nos interesa, que en este caso es el enfermo. O sea, que por eso es lo que nosotros aquí. Entonces fue lo que motivó el que yo dijera, bueno, voy a poner esto. Lo puse como, bueno, como algo para entretenerme, como yo digo, pero desgraciadamente, bueno, aquí tenemos diariamente, tenemos 36 enfermas. Luego hemos puesto, vamos, estamos ya montando una sucursal, otra ONG en Puerto Real, para el hospital de Puerto Real. En fin, o sea, que estamos cada vez más, más, más. Yo ya no tengo edad, soy bastante mayor, y entonces espero que la gente joven que me rodea, pues, siga con esto, que al fin y al cabo no se obtienen beneficios económicos, pero sí satisfacciones morales muy grandes. Lo que sí que nos comenta es que tenéis contacto directo, por tanto, con los propios hospitales, ¿no? Para que... Nosotros aquí, cuando viene una enferma, lo primero que nos tiene que traer es el informe de la alta clínica. Yo tengo que saber qué compañero, qué oncólogo la está tratando. Y entonces cuando esta persona tiene algún problema de inflamación o infección en el brazo o en las piernas, la fisio se niega, por supuesto, a darle masajes, ni con máquina ni manual, y entonces ya vamos al oncólogo, oye, mira, este, el otro, en fin, que sea, ¿no? O la oncóloga, te mando ahí a la enferma esta que hemos notado. O sea, estamos en contacto con los hospitales, por supuesto. Esos son los que en un porcentaje muy alto nos mandan las enfermas. Pues muy bien, Manuel. En este caso, ya digo, Manuel fue el que nos puso en contacto contigo. Y entonces, pues, te agradecemos esta colaboración. Solamente preguntarte si alguna persona de Ubrique está interesada en contactar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? Sí, si alguna persona quiere venir por aquí y demás, nosotros tenemos allí precisamente a Manuel Concho Chacón, perdón, Suárez, y a Rafaela García Caro, que es su esposa. Las tenemos allí en Ubrique, son de Ubrique, y les vamos a dar un teléfono si quieren, porque si quieren ponerse en contacto con nosotros, venir a conocernos, ponerse nuestra opinión, ellos están dispuestos inclusive a, por primera vez, traer las enfermas aquí. Mm-hmm. El teléfono, si me permitís, lo voy a decir. Sí, sí. El 670-864-560. Muy bien. Así que 670-864-560. Teléfono de contacto con este colectivo que viene trabajando ya 22 años, nos decías. Sí. La verdad es que, bueno, los datos además apuntan en torno al cáncer de mama, que en España cada año 22.000 personas son diagnosticadas de cáncer de mama, uh-huh, y que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Sí, sí, sí, sí. Ahora, es por ello por lo que los hospitales a nosotros nos remiten a las enfermas, no porque ellos no lo sepan ni no lo puedan, ni al contrario, ellos tienen especialistas perfectamente cualificados para poder llevar lo que es la presoterapia, ¿no? El drenaje linfático. Lo que ocurre es que, claro, es tan grande la masa que hay, está tan masificado que para ellos es imposible. Entonces, bueno, cuentan con ONGs como las nuestras y somos los que hacemos el trabajo que ellos no pueden por la cantidad que hay. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí, Alberto, agradeciéndote que nos haya acompañado y dándos la enhorabuena por esa labor, porque aparte de todo lo que hacéis, el tema humanitario, eso de ayudar a una persona que, evidentemente se ve afectado, y como tú decías también, la familia, ¿no?, por un tema que le sorprende y que, bueno, pues cree, lamentablemente en muchos casos es así, ¿no?, llega a la muerte incluso, dependiendo del cáncer. La verdad es que es un problema importante y bueno, pues siempre, desde luego, es crucial contar con un colectivo, con personas que sepan lo que es pasar por ahí y echar una mano, ¿no? Yo siempre digo, si me permites, que al cáncer hay que tenerle no miedo, sí respeto, tampoco podemos vivir obsesionados. Uh-huh. O sea, un gran respeto, llevar una vida organizada, en fin. Pues muchas gracias por las ayudas prestadas entre ti y en tu programa. También queremos dar las gracias a Antonio Carrión por el interés que nos ha demostrado al contactar con nosotros para así poder ayudar a sus enfermos. No, que no olvide la gente que somos profesionales y enfermos de cáncer y que estamos a la entera disposición de todos los enfermos y familiares que tengan la valentía de pedirnos ayuda. Muchas gracias al programa y a todos. Alberto, encantado de poderte saludar, de ti y a todo el equipo que está luchando contra el cáncer y ayudando a tantas personas. Y, en fin, yo creo que en nombre de Radio Ubrique y de todos los ubriqueños, pues te damos las gracias y estamos aquí para colaborar con vosotros lo que podamos. Pues repito, muchas gracias a todos y buena labor. Buen servicio. De hecho, gracias Alberto. Las palabras. Gracias, que vaya bien. Hasta pronto. Igualmente, hasta las palabras del presidente de la Asociación contra el Cáncer, sede humanitaria portuense del cáncer. Muy importante, Antonio, este tipo de colectivos, al margen de lo que puedan ser, ¿no?, los hospitales, la ayuda médica, después está otro tipo de ayuda, además muy personal, y que desde luego en un camino como es la recuperación de un cáncer puede ser crucial, ¿no? Sí, hay que tener presente que, ya digo, esto está en el puerto de Santa María y también nos ha contado que en Puerto Real, pero que aquí en Ubrique tenemos, recordemos, y todos los lo sabemos, a Magdalena Centeno, que es la representante en Ubrique de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, y que también hay una asociación, la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer y Familiares Dame Tu Mano, en fin, y no sé si habrá alguna otra más, y que, en fin, en este aspecto hay que decir que Ubrique es muy solidario en todos los aspectos, pero en caso de enfermedades, hay muchos colectivos, no solamente al cáncer, sino otras cosas, y yo creo que Ubrique, los ubriqueños pueden estar orgullosos y satisfechos de la labor que por la salud están haciendo muchos colectivos en Ubrique. Si te parece, ahondando ya en lo que es el cáncer de mama, desde el punto de vista médico, podríamos hablar de un poco de cómo se diagnostica, ¿no?, y cuál sería su tratamiento. Sí, el diagnóstico de sospecha es cuando una persona, una mujer, puede ser un hombre, pero el hombre es muy raro, es más, se da también cáncer en los hombres, cáncer de mama en los hombres, es más raro, y se sospecha porque aparece normalmente o un bultito o dolor en la mama, o el pezón tiene alguna anomalía, que se hunde el pezón o empieza a echar líquido. Entonces, ante esta sospecha de que puede haber alguna anomalía en la mama, se hace una mamografía y también puede, o una ecografía, dependiendo también de la edad, eso ya el médico de cabecera lo indica, y también está, por, como sabemos, y ya comentábamos la semana pasada, la mamografía, aunque no haya ninguna molestia, es decir, periódica, cada X tiempo, varía un poco en cada comunidad autónoma, a la edad en que empieza, como ya comentaba en otra ocasión, y que precisamente ahora en Ubrique pues está el camión que hace las mamografías con cita y que también puede acudir si no tiene ninguna carta que haya recibido y se encuentra ya con los 50 años, tiene algún problema, pues puede acudir a consultar, como así dice, nos ha dicho a través de los medios de comunicación y de los carteles que se han puesto. Una vez que está hecho, recordamos, por cierto, digo, porque tengo el dato aquí, lo recuperamos del otro día, la unidad móvil de mamografía que está en el patio, como os comenta Antonio, del Instituto Maestro Francisco Fato, en frente del Centro de Salud, hasta el 12 de noviembre, el dato que el mismo Antonio nos facilitaba la pasada semana, y además hay un teléfono de información, si quieren contactar por eso mismo, porque no le haya llegado la carta, porque además vean que les toca, que ya, bueno, pues deben realizarse esa prueba, el teléfono es el siguiente, le voy a dar un tiempo para que tomen nota. Así que el teléfono sería el 689-046-674, 689-046-674, y pueden contactar directamente con lo que es el equipo, que bueno, pues se encuentra ya en nuestra localidad, como decimos, desde el pasado 1 de octubre. Así que esa precisión simplemente, y de todas formas se puede consultar a través de internet, en nuestro blog, en lo que es la Escuela de Salud, la sección que hay, en el último programa que hacíamos la pasada semana, entre otros temas, hablábamos de las mamografías. Sí, pues además de la mamografía y de la ecografía, si se observa alguna imagen sospechosa, pues se hace una biopsia. La biopsia que consiste en introducir una agujita, prácticamente no duele, está muy conseguido, se saca una pequeña muestra y se analiza para ver si esa zona tiene algún tumor benigno o maligno. El hecho de tener un tumor no significa que sea cáncer, puede ser benigno, es decir, que no se extiende, y muchas veces pues se deja, son fibromas, se dejan y se ve la evolución, porque no se extiende y, ya digo, no es cancerígeno. En el caso de que sea maligno, pues ya se toman las medidas que se crean oportunas, ya sea radioterapia, quimioterapia o cirugía, que normalmente la cirugía es lo primero que, es la técnica que se utiliza, quitar el tumor maligno y punto. Antes o después se da quimioterapia o radioterapia, como si quiere comentamos. ¿Todas las mujeres, por tanto, con cáncer de mama son operadas o no? El cáncer de mama, la operación principal es, bueno, la intervención principal es la operación, quitarlo y punto. Lo que pasa es que muchas veces hay que dar alguna otra, hay que hacer alguna otra intervención, como puede ser, por ejemplo, la quimioterapia. si el tumor está es grande, pues para encogerlo, para hacerlo más pequeñito y para que a la hora de quitarlo sea más fácil llevárselo, eliminarlo. También se da quimioterapia, ya digo, y radioterapia. Nuevamente la radioterapia se da después de haber quitado el tumor, por si ha quedado alguna célula, alguna parte del tumor metida ahí que no se ha podido quitar, pues no se ha visto, pues nos quitamos de lío, aplicamos rayos X, unos rayos X de alta potencia, y quemamos, destruimos todas esas células cancerosas que no hayamos visto, que se hayan podido quedar ahí escondidas, y nos quitamos de líos. Si quitamos el tumor, que vemos, siempre ampliando, siempre un poquito más, y después muchas veces pues se da o quimioterapia o radioterapia, ¿eh? Se quema o se inyecta por la vena una sustancia, unos medicamentos, que es la quimio. La quimioterapia es poner un gotero, se inyecta un líquido que mata a las células cancerosas. Lo hemos comentado en alguna oportunidad. Lo que pasa es que a veces no se habla indistintamente de quimioterapia o radioterapia, son cuestiones distintas. Y bueno, vienen un poco a ser, bueno, pues ese proceso, como decimos, el complemento a la cirugía que se realiza previamente o posteriormente. Y bueno, la radioterapia podemos decir que estaría concentrado en un punto y la quimioterapia sería para el cuerpo en general, por si hubiera otra serie de células tumorales repartidas por el cuerpo, ¿no? Exactamente. La quimioterapia, como hemos dicho, es inyectar unos medicamentos dentro de la vena que se extienden por todo el cuerpo a través de la sangre. Entonces, si alguna célula se ha escapado de donde está el tumor, ya sea tumor de mama, o sea de colon, o sea de páncreas, en fin, de donde sea, y se ha ido a otro órgano, pues como la sangre llega a todos los órganos, el medicamento que hemos introducido en la sangre mediante la quimioterapia, pues llega a todo el cuerpo y destruye cualquier célula que se haya escapado, que se haya ido por ahí corriendo. Mientras que la quimioterapia es en la zona donde está el tumor, ¿eh? En la zona donde está el tumor se proyectan rayos X, como si dijéramos una lupa, una lupa de esta, y lo ponemos al sol. Todos hemos visto cuando el sol, cuando los rayos solares dan sobre una lupa, se concentran los rayos en un punto donde hace más calor. Pues aquí igual, aquí se concentran las radiaciones, los rayos X, sobre la zona del tumor, siempre un poquito más amplia, por si acaso hay alguno que se haya extendido y no los vemos, y se quema el tumor, o una vez quitado el tumor, la zona donde estaba el tumor y los alrededores, también por si ha quedado alguna zona que con el bisturí no hayamos podido quitar. Como tú bien dices, Juan Carlos, es con los rayos X, se da sobre una zona determinada, concreta, del tumor, y con la quimioterapia es por todo el cuerpo, ¿eh? A través de la sangre que se mete estas sustancias que se llaman la sustancia de la quimioterapia, ¿no? Los medicamentos anticancerígenos. Esto, como decimos, un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico, el tratamiento, pero habría un tema muy importante y que comentamos cuando conversábamos con Alberto, el tema de la familia. Y bueno, lo primero es cómo esa persona a la que le están dando esa noticia lo comenta a la familia, un poco cómo debe reaccionar la familia, porque esto va a ser decisivo también, va a haber ahí un shock al principio. Y bueno, a cualquiera de nosotros, ya decimos, a lo largo de nuestra vida lo puede ocurrir porque los diferentes tipos de cánceres, no solo ya el cáncer de mama del que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, como bien dicen los profesionales que tratan el cáncer, ya sean psicólogos, fisioterapia o oncólogos, y la propia Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, pues cada persona es un mundo. Cada persona cuando recibe una noticia, pues dependiendo de su forma de ser, reacciona de una forma diferente. En este caso, se recomienda, pues, si una persona tiene duda de cómo afrontar esto, seguir las indicaciones del oncólogo. Los oncólogos, es decir, los médicos, los oncólogos, son los médicos especialistas en cáncer. Ellos saben muy bien cómo informar y de una forma clara, para evitar miedos infundados, miedos que muchas veces tengo cáncer, me voy a morir o me va a pasar algo. Hoy día gran cantidad de los cánceres, por ejemplo en el cáncer de mama, la gran mayoría se curan perfectamente, y en otros tipos de cánceres que antes no tenían arreglo, hoy día muchísimos cánceres se curan, o tienen una larga supervivencia. Y a mí se muere uno de, por ejemplo, cáncer de próstata, muchas veces se muere uno de viejo antes que del cáncer de próstata. Sí, en fin, no quiere decir que con el cáncer de próstata no haya que tener cuidado, sino simplemente que hay unos cánceres que son más invasivos que otros, pero hoy día hay tantos medicamentos y tantas acciones terapéuticas como la radioterapia, la quimioterapia, hoy día la calidad de vida y las curaciones son espectaculares respecto a hace pocos años, ¿no? Y cada día más, cada día se están descubriendo nuevos medicamentos, se le están quitando efectos secundarios a los que ya existentes y por tanto muchas veces más. El miedo psicológico es no saber cómo afrontar la situación que lo que es la propia enfermedad en sí. Y entonces para esto, pues, lo mejor dejar de escuchar a muchas veces a personas bien intencionadas, pero que de lo que muchas veces hacen más daño que beneficio. Pues yo conozco a fulanito y le pasó esto, yo conozco a menganita y le pasó lo otro. Lo que hace es hundirte. Y entonces, esto es como ahora que estamos en época del ébola, es parecido al ébola. Contra el ébola no hay nada más que la propia reacción de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, las defensas, está demostrado que influye mucho en la fabricación de defensas, ya sea contra un microbio o contra las células cancerosas, el estado de ánimo y la fortaleza de ánimo que uno tenga. Una persona deprimida disminuye la producción de defensas, está clarísimo. Y una persona que le echa lo que hay que echarle, le echa valor, aumenta su producción de defensas. Así que dejarnos ponernos en manos siempre de personas, de profesionales, que son los que mejor nos pueden orientar. En este caso, por ejemplo, la Asociación del Puerto de Santa María, uno de sus objetivos precisamente es aclarar y dar ánimo y aclarar y dar ayuda, cosas que muchas veces en la ciudad social pues no hay tiempo material. Es decir, muchas veces los profesionales le dedican mucho tiempo, pero ellos quizás quisieran muchas veces dedicarle más tiempo y más recursos. Lo que pasa que hoy día con los diagnósticos precoces, con la vida que llevamos, pues muchas veces están masificadas las consultas y no se dan todos los recursos que hay. Por eso las asociaciones altruistas de lucha contra el cáncer tienen tanta importancia, porque son personas que dedican su tiempo, parte de su vida, porque el tiempo es vida, dedican parte de su vida en ayudar a los demás de una forma totalmente altruista, anónima, y que la verdad no hay forma de pagar la labor que están haciendo, porque ya digo, dedican mucho tiempo de su vida, mucho esfuerzo, y ya digo, el tiempo es vida. Días que tú inviertes en algo, días que no vas a recuperar más, nunca más. Y si lo inviertes en otras personas, así que todas estas personas, tanto en Ubrique como fuera de Ubrique, que están luchando, en este caso estoy hablando del cáncer, pero puede ser con otra enfermedad, su labor es impagable, y yo creo que todas esas personas que pertenecen a asociaciones altruistas de lucha contra el cáncer, le deben un gran reconocimiento a su labor. Escuchábamos a Alberto hablar de ayudas, ¿no? Que ellos mismos también vehiculan lo que tramitan, ¿no? Ayudan a tramitar, nos asesoran en torno a ayudas que, bueno, pues ofrece para mujeres con cáncer de mama o otra serie de ayudas para otras personas con otro tipo de cánceres, ¿no? Esta mañana, precisamente, cuando venía de biblioteca y después aquí a Radio Ubrique, me encontré con Manuel Chacón y me estuvo comentando, por ejemplo, en esta asociación, pero en muchas otras, ¿no? Todas estas que son altruistas, digo, bueno, y los fondos, porque esto tiene un coste. Es decir, que aunque ellos, los profesionales no cobren, porque son todos voluntarios, pero las instalaciones, la luz, el teléfono, todo esto tiene un coste. Y digo, ¿esto cómo sale? Dice, pues estos son, es decir, son entidades, son empresas, comercios, que dan donaciones para mantener por lo menos la infraestructura, no, ya que no los sueldos, porque aquí no hay sueldos. Y si en el caso, por ejemplo, hay personas aquí en Ubrique, por ejemplo, que a lo mejor hacen llaveros para rifa o para obsequio para promocionar, y cada uno, pero sin pedir nada, por lo visto, esta asociación, pero yo que sepa, ninguna de las otras, nadie pide nada, ni cuotas ni nada. Es decir, que simplemente, pues, con las entidades, con los comercios, con las empresas, pues con eso pues financian los gastos propios que pueda haber. Bueno, pues nos llegan preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, una señora, además, le agradecemos, ¿no?, que nos traslada su caso. Dice que a ella le dieron rayos y quimio a la vez. También comenta que según qué aparato se utilice, el tumor es visible o no. Dice que por qué no se utilizan los más efectivos para detectarlos y se van haciendo diferentes pruebas. Normalmente sí, lo primero que se hace siempre es empezar por lo más sencillo. Los aparatos, cuanto más sofisticados son, más complejos, muchas veces transmiten más efectos secundarios. Hay que recordar que, por ejemplo, las radiaciones de diagnóstico, las radiaciones ya de por sí, a veces producen cáncer. Entonces hay que darle una dosis suficiente para que permita hacer el diagnóstico, pero sin producir cuanto menos efectos secundarios, mejor. Normalmente, ya digo, en el caso de todos los cánceres, lo fundamental, lo primero es las técnicas más sencillas, que suelen ser, en el caso del cáncer de mama, que estamos hablando, la mamografía y la ecografía, y después la biopsia. Y después, una vez que ya se ha hecho esto, hay veces que el cáncer necesita, porque está muy escondido en una zona, si no en el cáncer de mama, o si hay posibilidad de metástasis, es decir, de que se haya extendido a otro lugar, hay el SPECT, que son, bueno, otras técnicas, que son muy complejas, que son con elementos radiactivos, que son muy caros, que son peligrosos para la persona que lo manipula, para la que está allí, y entonces no tanto para el paciente, pero en fin, que necesita una serie de controles y vale muy caro, y eso no puede haberlo en todos los sitios. Entonces está en Cádiz, en Sevilla, en centros de referencia, y se remite allí a la persona. Es decir, hay cierto aparato, que estoy de acuerdo con esta señora, que a lo mejor hace un diagnóstico más preciso, pero son solamente para aquellos casos escondidos, o que puede estar escondido, hay sospecha de que esté escondido, y entonces pues, ya digo, eso no lo hay en todos lados, sino que se remite cuando hay sospecha, solamente cuando hay sospecha de que puede estar, porque hay síntomas o algo, o por la característica del tumor, pues entonces se deriva, ya digo, a un centro de alta tecnología, o puede ser Cádiz, o puede ser Sevilla. Tenemos otra pregunta, pero es al margen, ¿no?, del tema que estamos hablando, así que lo dejamos ahora para el final. Digo, por ir terminando, ¿no?, con esta cuestión hoy, que centra nuestro tema principal, dado que el día 19 se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y hablando en general de todos los cánceres, no olvidemos que hay unas recomendaciones que tú nos comentabas anteriormente, Antonio, pero también hay que señalar que hay un factor genético que a veces no se cumple, no tiene por qué, a lo mejor una persona tiene cáncer y no ha tenido ningún antecedente, pero en esos casos, hereditarios, entre comillas, genéticos, bueno, pues hay que tener incluso más cuidado, y por tanto, incluso las pruebas se hacen con más antelación y demás, ¿no? Sí, ya comentábamos la semana pasada, hablando de la mamografía, que dentro de las personas de riesgo, factor hereditario es un factor de riesgo. Aquellas mujeres u hombres que tengan un familiar directo, como puede ser la madre, o una tía, o una hermana con cáncer de mama, tienen más papeletas, están más predispuestas y tienen que tener unos controles más exhaustivos, o algún varón dentro de la familia con cáncer de mama. No quiere decir que lo vaya a tener, sino simplemente que ponerse en manos del médico de cabecera, para que a través de él pues vaya tomando las directrices, si tiene que hacerse las mamografías con más frecuencia o lo que sea, para que si apareciera, que no quiere decir que tenga que aparecer ni mucho menos a la fuerza, pero por si apareciera, detectarlo a tiempo para que evitar que se haga más grande y después cueste más trabajo su tratamiento. Si simplemente eso, no asustar a nadie, pero saber que son factores de riesgo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con este tema. Insistimos, sobre todo lo más importante, Antonio, la prevención. Así que recordamos el teléfono de esa unidad móvil de mamografía que está en nuestra localidad, 689-046-674. Es el teléfono de información que ofrecen. Exactamente. Cualquier duda respecto a lo que hemos hablado de cáncer de mama, o un cambio de cita, porque a mí no puede acudir a la hora que ellos le han indicado, pues le pueden cambiar la hora. También decir que yo continuamente estoy revisando las últimas noticias que salen de, en fin, que pueden interesar a la mayoría de la población, y que recuerdo otra vez que en el blog holadoctorcarrion.com, en la parte de la derecha de la página principal, donde pone contenidos, hay una parte que pone ginecología, con muchas enfermedades frecuentes de las mujeres, y una de ellas es enfermedades de la mama. Ahí pongo yo los artículos más recientes, descubrimientos respecto al cáncer de mama, y sobre algunas de las cosas, vídeos, ilustraciones, que pueden interesar a todos nuestros oyentes que estén interesados, en este caso, el cáncer de mama. Otras enfermedades también, pero en fin, estamos hablando de cáncer de mama. Pues antes de despedirnos, una pregunta más que nos realizaban nuestros oyentes. En este caso concreto es sobre el funcionamiento, el tema de citas y demás en el centro de salud, una cuestión que también hemos abordado en alguna que otra oportunidad. Un oyente quiere saber por qué hay que pasar tanta odisea para pedir un número no demorable en el ambulatorio. No te lo dan en cita previa, según dicen, porque tienen la agenda cerrada, aunque tengan números libres. Y si vas, no te aseguran que te vean en el día. Bueno, este es un problema que es redundante, así que no parece que no se ha solucionado, lo hemos tratado en muchas ocasiones. Yo en cuanto pueda, pues hablaré con la directora del centro de salud. Le haré de extensiva esta pregunta porque yo, mi opinión particular, y siempre lo he mantenido, que, por ejemplo, yo tenía en mi cupo de enfermos mucha cantidad de enfermos, y además eran muchos que se habían cambiado, y entonces tienen muchas enfermedades, muchas patologías, es decir, que tenía un... Y entonces yo había visto que muchos de ellos podían esperar. Podían esperar una semana perfectamente, porque a mí era un análisis cada año de colesterol o cada 6 meses, y a ellos les daba igual. Dice, esta semana que la otra, porque no iba con molestias, era simplemente o a renovar recetas. Y entonces, pero hay otras personas, por ejemplo, un orzuelo, un dolor de oídos, no es que sea una cosa grave, ni urgente, pero es para verlo en el día. Me da igual que lo vea a las 9, que lo vea a las 11 de la mañana, que lo vea a la 1, pero que lo vea, porque no va a estar con el dolor de oído, o con el dolor de muela, o con el orzuelo, durante todo el día, y a urgencia. Dice, no venga usted a urgencia. Hombre, es que eso no es una urgencia. Eso es para una consulta normal, a una hora del día, que me da igual la hora que sea. Y hacer posible con el médico de cabecera, que es el que lo tiene que seguir. No, vaya usted al médico de urgencia, que a lo mejor es otro, lo más seguro es que sea otro diferente a tu médico de cabecera, porque se va por toca. Entonces, yo siempre había propuesto que hubiera unos números no demorables, que significa que no son urgentes, pero son para ver en el día, a la hora que sea. Y después, ya digo, cuando yo ahora, por ejemplo, me voy a hacer un análisis que me hago todos los años para colesterol y demás, pues voy a pedir cita, y si me la dan para dentro de 10 días me da igual, porque no es urgente. Ahora, si yo tuviera un dolor de muela o tuviera un orzuelo, a mí, la verdad, me repatearía que me dijeran que hay número para dentro de 2 o 3 días, o para dentro de una semana, o venga usted a urgencia. Es que lo mío no es una urgencia, lo mío es que debería haber unos números para estas cosas, que son pocas, ¿eh? Es decir, dolor de muela, dolor de fuerte de un orzuelo, dolor de cabeza fuerte, 4, 5, 6 al día, más no vemos, de los 50 números que vemos. Es decir, que hay 45 que pueden esperar perfectamente 3 o 4 días, porque son para revisiones, para recetas, que no corren bulla, y que la gente no mete en bulla, sino simplemente que se lo dan, y después no se reserva nada para estas pequeñas dolencias, que sin ser urgencias, que no hay que ir a urgencia para esto, pero me tiene que dejar una serie de números reservados durante el día para que sea el médico de cabecera el que tenga esos huecos reservados, no que le dan todo lleno y encima ahora tiene usted ve 6 que han venido de urgencia. Es que eso no es urgencia, son números reservados para cosas del día. No sé si me he explicado. Yo sí, perfectamente. Además, está claro que en el sistema actual, si te dieran el número para dentro de 2 días de forma habitual, pero si te lo van a dar para una semana, está claro que tiene que haber números no demorables, ¿no? Porque si no, al final está claro que lo que se hace, esos pacientes van a ir a urgencia. A veces se critica que hay muchas personas que van a urgencia, pero claro, si no se les da respuesta rápida, al final van a acabar yendo a urgencia. O vas por la tarde de urgencia, que no debes ir, porque eso no son urgencias. Uh-huh. Urgencia es aquello que surge de pronto. Uh-huh. Y el sentido común dice que no puede esperar más de 15 o 20 minutos, por ejemplo, un cólico nefrítico, alguien que se ha caído puede tener una fractura, no te va a morir porque tenga al menos una fractura del tobillo leve, ¿no? Porque si está el hueso salido, vale. Y, hombre, y una emergencia es cuando te coge un camión, te da un dolor de infarto, eso son ya emergencias, eso inmediato. Después está la urgencia, que puede esperar 15 o 20 minutos, y el resto lo tiene que ver el médico de cabecera. Pero hay que dejarle huecos cada día, 12 huecos, 15 huecos, y los otros 35 para personas que lo piden y que se van para ese día, que no corre bulla. Hay cosas que no corren bulla. Pero hay cosas que hay que ver en el día. Y con 12 números al día, eso hay tiempo suficiente para no tener que ir a urgencia hoy pidiendo un favor. A ver si me puede ver. Y encima te va a ver un médico que seguramente no va a ser tuyo. Y, o si te ve el tuyo, te ve encima de los que ya tiene todo citado, que ya está desbordado. Y si no va a ver tuyo, te va a hacer que venga mañana otra vez a urgencia o a tu médico otra vez. Es decir, la misma historia. Es decir, que y te hace venir 2 veces. Masificar más. Sí, yo de todas maneras me hago eco de esta pregunta o de esta queja y se la voy a transmitir. Tengo que ir a sacar número para mí, para mi revisión anual. Y estoy bien, gracias a Dios, voy a tocar madera, nadie, por lo menos estoy bien, pero es una revisión que me suele hacer todo el año. Y se lo voy a comentar, voy a procurar comentárselo a la directora. Y ya daré información sobre lo que haya ocurrido. Creo que tenemos alguna pregunta que se está, ahora mismo nos están trasladando. Así que, bueno, pues simplemente recordar que pueden participar con nosotros, por supuesto. Nosotros vamos a terminar ya hoy enseguida, pero que, como están haciendo muchos oyentes, nos pueden dejar sus preguntas, temas que quieren que abordemos. Si son temas muy amplios, pues incluso Antonio, además, ya no lo ha hecho en varias oportunidades, lo deja para otra semana y se trata en profundidad, o preguntas más concretas. por supuesto no damos aquí datos personales de nadie, pero bueno, pues es un caso que además lo mismo no solo sirve a esa persona, sino que también se puede trasladar a dolencias, otro tipo de patologías que tengan otros oyentes que nos estén escuchando. Hoy hemos comprobado tema sobre todo principal, el cáncer, con esos consejos que comentábamos al principio, en cuanto a todo tipo de cánceres en general, como decimos, y también, sobre todo, nos hemos centrado en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora en esta próxima jornada del domingo, el día 19 de octubre. Además, otra serie de preguntas que veíamos. Suele ocurrir además, Antonio, que cuando casi nos estamos despidiendo van llegando las preguntas. Normal también, oyentes que a lo mejor se han ido sumando, ¿no?, al programa a lo largo de la mañana. Y ahora sí, haciendo tiempo, pero aquí está la pregunta. Un oyente que se hace analítica cada 6 meses dice que ¿cuánto cubren las vacaciones el personal de enfermería? Son puntuales en las citas de extracciones, mientras que el personal habitual comienza siempre tarde, a las 8:30. Esto imaginamos que se refiere evidentemente al centro de salud. Bueno, tarde a las 8:30 es el horario normal de extracciones, porque de 8 a 8:30 es cuando el personal se reúne en la sala de juntas para tratar los temas del día, temas que han surgido durante la urgencia, los avisos a domicilio, quién lo va a hacer, quién no va a hacer, el momento, porque después algunos personales de enfermería se dedican a sacar sangre, a extraer sangre, todos no caben, y entonces los demás se van a las calles a extraer sangre a domicilio o a hacer curas, y entonces toda esa planificación que ha ocurrido durante la noche, la madrugada y urgencia, se trata de 8 a 8:30, es decir, que empiezan a las 8:30, que es el horario habitual y normal en todos los sitios. Lo que pasa es que dice que le dieron cita para las 8:15, a lo mejor ha habido un error en ese horario, que no, o no sé, o empiezan de antes y... Me lo voy a preguntar, a las 8:15, pues no sé si habrán cambiado, pero yo nunca, los 20 años que he estado trabajando en Ubrique, nunca he visto horario a las 8:15, no por nada, porque se empieza a las 8:30. Si le han dado una hora a las 8:15, pues la han hecho estar ahí más de un cuarto de hora esperando, porque normalmente tú llegas 5 minutillos antes, no, tampoco vas a llegar con la hora justa, es decir, 20 minutos que ha estado allí masificando la sala de espera, todo el mundo de pie, todo el mundo sentado, no sé, me voy a informar de ello. Sí, perfecto, me confirman que sí, que dan cita para antes de las 8:30, no sé, o lo mismo han cambiado en el sistema de esas citas, o no sé, pero que dan cita antes de las 8:30 y que suele ser a las 8:30 cuando empiezan, aunque este oyente en concreto decía que cuando se están cubriendo las vacaciones, en esos casos sí son puntuales. No sé, yo es un caso que bueno, nos trasladan, pero... Aquí también, bueno, ya eso lo voy a preguntar de todas maneras, el caso concreto de que den cita antes de empezar. Es decir, si se empieza a las 8:30 no le pueden dar el número a las 8:25 ni a las 8:20. La gente ya por su cuenta siempre va 5 minutillos antes para hacer puntual. Pero es que además hay que decir una cosa, que en la época de vacaciones suele haber menos demanda de análisis. Las personas en la época de vacaciones, todo el mundo está de vacaciones, tanto el personal sanitario como los demás, y suelen acudir menos. Y cuando se acaban las vacaciones, cuando se acaba la feria, por ejemplo, todo el mundo, yo después de la feria, entonces se masifica todo. Ese, ahora, respecto a dar citas para un horario en el cual no existe, lo voy a preguntar, porque eso es lo que hace masificar la sala de espera, la gente se tose uno a los otros, los microbios empiezan a circular por todos lados, la gente de pie, en fin, no sé. Me voy a preguntar porque yo creo que es un tema interesante y que es una cosa que no cuesta dinero si es un problema de organización. Lo voy a preguntar y ya informaré de ello cuando tenga la información. Pues con esa última cuestión que nos planteaba un oyente, que agradecemos, insistimos, a todos los oyentes por seguirnos y por participar, colaborar con nosotros en nuestra Escuela de Salud. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí hasta el próximo miércoles, como has comprobado, con gran participación de los oyentes como cada semana, y bueno, pues además, gracias Antonio, con una variedad temática, como siempre. Bueno, a través del cristal del locutorio veo que está Juan de Dios y le mando un cordial saludo porque... Juan de Dios, hola. Que me ha hecho pasar muy buenos ratos con su música, con su alegría, con su simpatía. Y recordad que cantar y reír son dos de los grandes motores para tener una buena salud. Un saludo para Abelino, que está aquí fuera de la pecera, podemos decir. 12 y 16 minutos. Nos quedamos aquí enseguida. Cuestiones de actualidad local.